Esta es nuestra región. Sus gentes. Sus historias. Sus sitios. Y estas son las cosas que pasan. Bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa. Hoy los estaremos acompañando, quien les habla, Daniela Sánchez, y mi compañera, Keca Guzmán. Para hoy, en Memorias de la Ciudad, les traemos el Morro de Tulcán, la pirámide truncada de Popayán. El morro es considerado como uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Popayán. Detrás de aquella colina a la que muchos se refieren como una construcción artificial, se esconde la vida del pueblo puenis. Bueno, para aquellos que se están preguntando qué es el pueblo puenis, los invitamos a que discutan el por qué los carnavales realizados el 5 y el 6 en la ciudad se llaman carnavales de Puenza. Carlos Eduardo Urbano, informador turístico de la Cámara de Comercio del Cauca, nos comenta. El morro existe de 500 años antes de la fundación de Popayán. Esto fue en sus anteriores años, épocas, un cementerio precolombino, en donde los antiguos habitantes de este lugar, del Valle de Puenza, que fue donde Sebastián de Belalcázar llegó en 1536, exactamente, con Juan de Ampudia, fundar la ciudad, encontraron hipogeos basados en ladrillo y partes de restos humanos, entre esas también vasijas, ollas o restos de diferentes elementos que ellos utilizaban en esa época, que la Universidad del Cauca los recopiló también y los encuentra en el Museo de Historia Natural. Ahí se encuentran estos restos de estos hallazgos que estuvieron en esa época. Les contamos a nuestros queridos oyentes que en épocas precolombinas se albergaban por estas tierras los puenenses, indios de origen polinésico que provienen del antiguo continente. Los invasores europeos los consideraron como la más perfecta de las razas indias de América. ¿Qué se llama Morro de Tulcán? Aún es un enigma. Para sus investigadores, sin embargo, se dice que el nombre posiblemente puede provenir del quechua tulo, que significa pequeña estaca, tulán, que es cavar, tulo, talego, y can, que sería tú. En los años 50, el arqueólogo Julio César Cubillos realizó las primeras excavaciones donde se descubrió una especie de superposición de ladrillos o adobes que conformaban el terreno. Esto evidenció una antigua construcción, un cerro con forma piramidal y construido con propósitos religiosos. Un dato muy relevante del morro o pirámide es que en él se encontraron 14 tumbas, restos de adultos y de niños sepultados y vestigios arqueológicos. Por ello, se consideró que la pirámide se relacionó con ritos funerarios. Y por aquellos estudios, se llegó a la conclusión de que el morro es una pirámide truncada, porque la cima fue quitada para poner a Sebastián de Belalcázar. Bueno, una pregunta que quizás algunos nos hemos hecho es ¿por qué Sebastián de Belalcázar se encuentra en la cima del morro? Muy buena pregunta. Pues les cuento que se dice que en el cerro debía ir la estatua del cacique Pubén, obra del escultor Rómulo Rosso, y en la plazoleta de San Francisco la estatua del colonizador español de Victorino Macho. Bueno, Keca, cuéntanos, ¿quién es el cacique Pubén? El cacique Pubén fue un gobernante que vivió en estas tierras y luchó por ellas. En su honor, nos cuenta Carlos Vergara Cerón a través del libro Los Puenenses, se le llamó a este lugar Valle de Puenza y se dice que a su hija se le conoció por el nombre de Puenza y de ahí proviene el nombre de los carnavales de Puenza. Carlos Eduardo Urbano, informador turístico de la Cámara de Comercio del Cauca, comenta. Así que Payán se dice que el único monumento en honor a él es el Ney. Se encuentra en Ney. Prácticamente se debería darle honor Apayán, prácticamente porque de Payán proviene el nombre de Popayán. Entonces, este rey que habitaba en este valle de Pubenza prácticamente luchó por sus tierras, por defender este valle. Y pues, por supuesto, Pubenza en honor a su hija Pubenza. Y ahí provienen diferentes actividades culturales, que es el festival del Carnaval de Pubenza, que se celebra en enero. Conocer la historia de esta pirámide que es patrimonio cultural de la ciudad y no darle el sentido que se merece es triste, por el hecho de que actualmente la visión patoja del Morro de Tulcán es totalmente distinta. Hasta hace un año, los jóvenes citadinos se dirigían al cerro para consumir sustancias alucinógenas y alcohol, pero con el apoyo de la policía de turismo ubicada en el pueblito patojo, se está recuperando el lugar. Un tema que es de interés de muchos y respuestas para algunos es la existencia de un campo magnético de energía en el morro. Así es. Carlos Eduardo Urbano, informador turístico de la Cámara de Comercio del Cauca, nos dijo que hace algunos años estuvieron acompañando a un grupo de arqueólogos y de metafísicos a la pirámide y estos les explicaron que el tesoro más grande es el templo magnético que se encuentra ubicado estratégicamente en este espacio y que de cierta manera te recarga de energía. Bueno, personas como Milena Ruales del Museo de Historia Natural creen en las energías, pero por supuesto habrá quienes sean totalmente escépticos a este tipo de cosas. Sin embargo, dejamos que este tema sea interpretado de forma subjetiva. Claro, Daniela. Así como nos dijo Diógenes Patiño, arqueólogo y antropólogo de la Universidad del Cauca, todo depende de la persona y su disposición, porque cada persona posee su propio campo magnético de energía. Ha sido un gusto compartir con ustedes un poco de la historia de nuestra Popayán. Y recuerden que nos pueden dejar sus recomendaciones en nuestra página de Facebook acerca de los temas que les gustaría que compartiéramos. No siendo más, me despido de ustedes, Daniela Sánchez. Bueno, queridos radioescuchas, hasta aquí la emisión de hoy. Esperamos que nos acompañen nuevamente con más de Memorias en la Ciudad. Se despide de ustedes quien les habla, Keka Guzmán. Mira la bella ciudad, Popayán, Popayán. Estas son las cosas que pasan en la región, con sus gentes, sus sitios, sus historias.